Alfredo Alberto. Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es, por dejar a mi corazón volar tan lejos. Fui camino a la locura por tus besos. Por amarte así he perdido la razón esta vez, y no voy a arrepentirme si me toca perder esta tarde mi pasión, que ya no hay dudas, que me lleva simplemente a la locura. Amame y de camino guíame hasta enloquecer, ayúdame a matar este deseo que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel. Amame de tu cuerpo, que no tenga final esta locura de amor. No, bueno, mi hermano ahí, Don Nacho, Mauri, por amar ya si he perdido la razón esta vez, y no voy a arrepentirme si me toca perder esta grande emoción, que ya no hay dudas, que me lleva simplemente a la locura. Amame y de camino guíame hasta enloquecer, ayúdame a matar este deseo que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel. Amame y de camino guíame hasta enloquecer, latido en cada espacio de tu cuerpo, que no tenga final esta locura. Amame y de camino llame hasta enloquecer, ayúdame a matar ese deseo que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel. Amame y de camino llame hasta enloquecer, latiendo en cada espacio de tu cuerpo, que no tenga final esta locura.